Radio Ubrique. Deportes. Jueves 31 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. También nos pueden oír a través de internet, radioubrique.com. Hoy jueves vamos a quedarnos, como cada dos semanas, hablando del mundo del motor, del automovilismo y de lo que nos dejaba las dos últimas semanas, los dos últimos fines de semana en esta materia. Destacar el rally de postemporada en cuanto en lo que se refiere a Andalucía, segunda prueba del Campeonato de Andalucía de rallies. La primera fue un rally sprint y victoria para el piloto granadino Pedro David Pérez, que además dominó de manera abrumadora la cita cordobesa, el rally de Pozo Blanco, ya que conseguía el scratch en los 8 tramos que configuraban esta prueba. Además de eso, nos vamos a quedar hablando del rally de Cantabria, del rally Acrópolis, puntuable para el Mundial de Rally, de la subida Falperra, que también era puntuable para el Campeonato de España, prueba que se celebra en territorio portugués, en la localidad de Braga, y que es puntuable para el Campeonato de Europa, además del portugués, y también, como está ocurriendo en estas últimas ediciones, para el Campeonato de España. Y sorpresa, victoria de un debutante, Manolo Cabo, en las tres carreras, en las tres mangas oficiales de carrera, donde los GT sin duda dominaron la prueba. También vamos a hablar de la subida al Fargue, que se celebraba aquí en Andalucía, en Granada, prueba puntuable para el Campeonato de Andaluz de Montaña, del Rally del Califato, hablamos Rally de Tierra y Enduro, y el Autocruz de Peñuelas. Y las citas que nos quedan a la vista: Rías Baixas, el Slalom de Alcalá de los Gazules este fin de semana, el Rally Tierras Altas de Lorca en Murcia, pero puntuable también para el Andaluz, y el Rally Sprint Ciudad de Albuñol, que será la siguiente prueba del Campeonato Andaluz de Rally. Además de esto, tenemos que hablar de fútbol, porque hoy se reúne en Ubrique el presidente de la Delegación Gaditana de Fútbol, el Antonio Bernal, con representantes de los clubes serranos para tratar diversos temas, los diversos asuntos que afectan a los conjuntos de la Sierra de Cádiz, sobre todo para tener una toma de contacto y solucionando los problemas que van surgiendo a lo largo de la temporada. Sin duda, el punto clave de esta reunión, de esta primera toma de contacto, va a ser el referido a la configuración de los grupos de la Sierra. Para los equipos serranos hay que darle una solución. No puede haber grupos con 5 o 6 equipos que terminan la temporada a principios de año e incluso habiendo dejado jornadas de descanso por medio, que hace que no tenga continuidad, que la competición no tenga esa regularidad necesaria para que los jóvenes jugadores puedan competir. Existen dos posibles soluciones: o que los equipos de la Sierra se vayan a los grupos de Jerez, o que equipos de Jerez se incluyan en los grupos de la Sierra. Veremos si se le da una solución de cara a la próxima temporada. Lo que no es de recibo es que haya habido categorías como, por ejemplo, la infantil, en la que esta temporada los equipos han estado más tiempo descansando que jugando partido. De todo esto vamos a hablar en unos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. Clínica Novodense les informa de la visita el próximo 18 de junio del ortodoncista infantil. ¿Te atreves a dar un paseo de 100 kilómetros hasta la costa?

Puedes inscribirte en las mismas pistas de atletismo el día de la prueba. El viernes 1 de junio a partir de las 8 de la tarde, 19ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Seis y 25 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy, antes de adentrarnos en el mundo del motor, haciendo varias puntualizaciones. Aparte del fútbol, de comentar esa reunión que tenía hoy lugar en Ubrique a partir de las 6:30, en la flamante sede de la subdelegación gaditana de fútbol, la subdelegación de la Sierra de la Federación Gaditana de Fútbol. Como decimos, el próximo sábado el Ubrique Unión Deportiva organiza y celebra el primer trofeo Ubrique Unión Deportiva para las categorías Prebenjamín y Alevín. En la categoría Prebenjamín van a participar un total de 4 equipos que jugarán en el siguiente horario: el sábado a las 11, Ubrique Unión Deportiva B frente a Arcos, y a las 12:30 Ubrique Unión Deportiva A frente a la Marquesa de Jerez. A las 5 de la tarde tendrá lugar el partido por el tercer y cuarto puesto, y a las 6 la final. Por otro lado, en la categoría Alevín, a las 7 de la tarde se va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Pueblo Nuevo. De la misma manera, recordamos que ya están disponibles las inscripciones para la temporada 2012-2013. Se pueden acceder a ellas, pueden recogerla en la tienda de Los Antojos, la tienda de golosina Los Antojos, o en la agencia de viajes Zafiro Tour. Además, también los directivos de la entidad tendrán disponibles inscripciones, y también se va a enviar información a todos los colegios de nuestra localidad. Eso es lo que queríamos comentar. Y también, aparte, ya fuera del fútbol, del ámbito del fútbol, hoy se cierra el plazo para la tercera travesía Ubrique-Gibraltar, que se va a celebrar el próximo 15 y 16 de junio, que nos comentan que a día de hoy hay inscritos unos 85 y que se espera contar con una centena de participantes. De los 85, un total de 25 son de nuestra localidad. Dicho esto, nos metemos ya de inmediato con el mundo del automovilismo. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Seis y 38 minutos. Esta sintonía es hablar del automovilismo en Radio Ubrique, es hablar con Álvaro Gago. Buenas tardes. Buenas tardes. Quillo, vaya... Uy, perdón por la expresión, tan gaditana. Te quería decir, vaya dos fines de semana que hemos tenido, ¿no? Cargado, la agenda cargada de citas, y el pasado fin de semana. La anterior edición de Escape Libre, teníamos allí poquito de lo que hablar. Hoy, la verdad que nos vemos abrumados, ¿no?, por tanta información. Y la que viene también, más o menos. Es que estamos en temporada alta, ¿no? Ahora estamos en temporada alta. Hasta que llegue más o menos ya julio, por ahí, que empieza un poquito de descanso, pero ahora mismo está todo a tope. Tenemos que hablar de Andalucía y de España y también de Grecia. De Grecia, porque se celebraba una nueva edición de Rally Acrópolis, puntuable para el Mundial de Rally, que nos deja más de lo mismo a Loeb como vencedor y haciendo historia, ¿no? Sí, lo es ya más vencedor y escapándose otra vez en el Mundial. Pues porque las balas, por lo menos esta vez, Peter Zorbeck, que es el que estaba más cerca, también tuvo el problema que tuvo también de sacar la rueda que tuvo. Y entonces, pues, está yendo el Mundial otra vez a favor de Loeb. Tercera vez que gana el Rally Acrópolis, se pone o iguala a leyendas del automovilismo como Mickey Biasion, Walter Roll y Carlos Sainz. Pero es que ya no puede igualar a nadie. Yo creo que Sebastián Loeb ya es que... Ya lo supera, ¿no? Ya lo supera a todo el mundo. Ya es que yo creo que lo supera a todo el mundo, ¿eh? Por cierto, también hablan de buena actuación de José Antonio Suárez en el World Rally Academy. Cohete también. Quedó quinto. Uh-huh. Hizo un buen rally también. Eso por un lado. Dentro de lo que cabe. Eso por un lado. En lo que se refiere al nacional hay que hablar del Rally de Cantabria, uh-huh, donde vuelve a ganar un viejo pistolero. Viejo Alberto Evia. Que el año pasado tuvo muchísimas dificultades y este año pues ha vuelto a estar arriba ya. Ya era hora también que Alberto tuviera también, se le viera algo de cara. También a favor también tuvo la rotura de motor de Luis Monzón también, en el último tramo. Segunda prueba del Nacional de Rally. Nacional. En la primera, recuerden, Fuster vencedor. Esta segunda... No pudo estar porque comentamos en el último programa, tuvo el problema que tuvo de... que el coche tuvo el problema que le dieron por atrás entrenándolo, probando los frenos, las pastillas. Eso en cuanto a rally, en cuanto a montaña, Falperra con sorpresa incluida, ¿no? Sorpresa yo no diría tanto. lo comentamos aquí antes del programa que estuvimos, el último programa estuvimos comentando, lo que Manolo Cabo tenía muchas opciones de poder ganar. Lo que no sabíamos que iba a ganar las tres. Fue una gran sorpresa. Y sorpresa porque era debutante en esta prueba. Y bueno, y también hay que tener en cuenta que López Fombona... Sin su Audi, con su Porsche 996. López Fombona cogió un Porsche porque sabe que López Fombona también conoce la rampa de Falperra y también conoce que es más propicia para los GT. Y en esta ocasión cogió el Porsche de Morera, un piloto que estuvo también corriendo en Ubrique, que también con un Porsche hace unos cuantos de años, el año pasado o el anterior estuvo. Porsche blanco y rojito. Y estuvo intentándolo a ver si podía hacerle sombra, pero no es lo mismo conducir un Audi que conducir un Porsche, no lo mismo conducir las cuatro ruedas traccionando que traccionando atrás nada más. Aunque Fombona conduce de otra manera, pero no igual. Bueno, lo importante de Falperra es que de esta cita ha salido como líder provisional del Campeonato de España José Antonio Aznar, ¿no? Sí, ha salido líder Aznar, pero por un punto. Es que ahora mismo tenemos los cuatro, no sé si la clasificación por ahí, pero me parece que están un punto, otro punto. Esta, mírala tú. José Antonio Aznar, líder, 130, 129 Manolo Cabo y 126 José Antonio López Fombona, 125 Raúl Borreguer. Que están todos los cuatro ahí pegados. En la misma puntuación. Que están todos ahí. Es que es increíble también. Es que no puede haber más igualdad, ¿eh? Pues eso es. Estamos hablando de los cinco. Bueno, el noriego porque no estuvo en el Fito, tuvo problemas. Pero estamos hablando del cuarto. 125, 126, 129 y 130. Es que estamos hablando todos juntos. Igual. Es increíble. Pues, ¿qué te decía? Que más emoción no puede haber en este campeonato de España. Eso se echaba de menos en las anteriores ediciones. Y, bueno, ya ha confirmado también, podemos confirmar, lo habíamos comentado con anterioridad, la posibilidad de que se completara con dos pruebas en Canarias. Ya está confirmado de que el campeonato va a finalizar en Canarias con dos subidas. Dos subidas en Canarias, en noviembre creo que son, ¿no? Eso, pues con todavía más... A ver quién va a poder con ello. Bueno, en Andalucía tuvimos la subida al Fargue, que enseguida vamos a comentar, que nos dejaba Mike Anderson como vencedor de la prueba. Mike Anderson. Eso es una sorpresa, ¿no? ¿O no? Sí, una sorpresa gratuita también, agradable. Porque tener ese coche ahí, y es que yo viendo los tiempos y viéndolo todo, no daba pie en bola porque... Segundo quedó el muchacho este de Zahara y tercero el Ortuño. No sé los problemas que tendría Ortuño, porque está mirando, pero los tiempos no le cojaban ni uno de las tres mangas que hizo. Y Mike Anderson, hombre, yo lo hemos comentado otras veces, ese coche debería de participar en monoplaza, porque ese coche no es igual. Sí, el peso que tiene, no... Ese coche no es un coche carrozado. No lo es. Entonces ese un coche cuatro no... barras ahí. Hombre, que ese coche no... Ese es el peso que tiene ese coche es que no tiene se... Tiene más pinta de bólido antiguo, ¿no? Que... Sí, no, de unas monomarcas que hay, que había, la Red Bull o una monomarca que había por ahí, que eran coches de estos por el estilo. Pero que ese coche no debería... Yo pienso que no debería de participar con los coches carrozados, ¿eh? Bueno, eso es lo que nos dejaba, enseguida lo comentaremos, pero también os vamos a empezar por esto, el autocross de Peñuela, la Char, más que nada porque nos comentas tú que parece que el autocross está cogiendo auge ahora. El autocross tuvo un tiempo, el autocross que tuvo un poquito auge, que estaba aquí en la parte esta de aquí de en San Roque, que había un circuito, y entonces estuvo ahí el autocross, pero se vino abajo y ahora, al parecer, está todavía volviendo por su fuero el autocross. Tenemos con 7 coches de carrozado, y había por lo menos de los de Speed Car, de los 7, 14, bueno, sí, digo yo 14. Otro, siete, es que siete, tenemos aquí dos categorías de, sí, de Carcross, sí, y dos categorías de... De coche también. Mm. Es que los hay de los 2600 y los superiores de los 2000. Pero vamos, que está empezando a resurgir también. Es una cosa importante que voy a reseñarla también. Porque el autocross, aunque es una disciplina que no tiene mucho arraigo aquí en Andalucía, pero está volviendo. ¿Cómo es? Yo especialmente no tengo... El autocross es un circuito. Un circuito que tú vas a hacer las mangas de entrenamiento y haces una parrilla como si fuera un circuito de asfalto, pero de tierra. Entonces hacen una carrera todos juntos a la vez. Entonces, como quien dice Mariquita el último, todo el mundo corriendo para adelante. Hay más choquetazos, hay más... Pero está muy entretenido. En la parte de Asturias, de Galicia, por ahí, se tira mucho. En el Campeonato de España también hay muchos pilotos corriendo en el autocross. Y en Andalucía, lo que tú comentas, la zona de... Pegó un bajonazo, pero ahora ha vuelto a resurgir otra vez. Es como lo que comentamos la semana pasada también, hace dos semanas, lo de los rallies de tierra también. A ver si van poniendo un poquito, entrando... Es un estilo de rally de tierra, pero es un circuito. Y todo el mundo va corriendo. Muy bien. Y vamos a quedarnos ya a analizar con mayor amplitud, en principio, el campeonato de Andalucía de rallies. Ahora enseguida nos vamos con el rally de Cantabria, el nacional, pero vamos a comenzar con el de Andalucía, porque el primer rally de la temporada, propiamente dicho, segunda prueba del campeonato. Pero que es rally, sí. Sí, lo decía porque tuvimos ya la primera prueba del campeonato, que fue Rally Sprint de Ciudad de Ulgíjar. Ulgíjar, ¿no? En Almería. Y bueno, en la que se llevaba la victoria Pedro David Pérez. Y en este primer rally, propiamente dicho, también dominio absoluto del piloto granadino, ¿no? Un rally de los de la antigua usanza también, un buen rally también. Con tramos del Nacional. Hice un rally bastante bueno. Una muy buena noticia que se haya recuperado, ¿no? Sí, hombre, es que en los tiempos que corren ahora mismo, coger un rally como el que se ha hecho ahí en Pozo Blanco es bueno que se vaya haciendo un rally ya, porque con las cosas como están, muy poquitos rallies se van a hacer, ¿eh? Este año en Andalucía. Y Pedro David Pérez, vencedor en las 8 mangas. ¿El Super 2000 no tiene rival en Andalucía o qué? Yo pienso que no. Yo pienso que está a un nivel superior que a los demás. Y además, lo he demostrado en las dos mangas que ha hecho, el Rally Sprint de Ulgíjar y el Rally de Pozo Blanco, pues lo tiene. Y el Rally de Pozo Blanco, lo que te vuelvo a decir, que es un rally de lo bueno, de lo que. Con tramo, el tramo de Pozo Blanco, el tramo de. ¿Cómo era el otro? No me acuerdo ahora el nombre, pero es un tramo que es bastante. Que es también del Nacional también, que se corre en el Nacional también de asfalto. Pues es que. Pero no, yo creo que no tiene rival ninguno. Bueno, vamos a preguntarle a él porque lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Ahora preguntaremos. Pedro David Pérez. Pedro David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos aquí del dominio absoluto en Pozo Blanco, donde te impusiste los 8 tramos en los que, bueno, nos diste la impresión que fue para ti el rally de Pozo Blanco una especie de paseo militar, ¿no? Bueno, la verdad es que por la mañana estuvo un poquito más apretada la cosa, quizás por... Los tramos no eran tan claramente favorables a mi coche, pero por la tarde, en el tramo de Cerro de Escuela, sobre todo, que era un tramo, creo que un poco más de rally que los otros, pues sí sería un poco la diferencia a otros. Creo que, sí. Y además, una prueba que aparece como nueva en el Campeonato de Andalucía, pero que aquí estamos lo mismo comentando que es un rally con tramos que, digamos, que vuelve una prueba antigua, ¿no?, de los rallies a la antigua usanza. Bueno, sí, no, la verdad es que el rally estuvo muy bien y, no sé, vaya, no creo que es feliz, ¿no? Los tramos de por la mañana patinaban, eran muy rápidos, los tramos a la tarde... la primera parte de la tarde era muy rápida también, y luego el último tramo, el Cerro Vejuela estaba muy roto, había mucha grava, también muy rápido, o sea, el asfalto era asfalto abrasivo, o sea, yo creo que era un rally, ahí en Córdoba hay muchos tramos para hacer rally. La verdad es que con la que está cayendo se agradece que aparezcan nuevas apuestas, ¿no? Porque el andaluz, la verdad, que se nos estaba quedando un poquillo corto y parecía más un campeonato de rally sprint que de rally, ¿no? Sí, la verdad es que es muy complicado y, por desgracia, el automovilismo es un deporte muy caro, donde se necesita que las marcas, tanto de automóviles como de otro tipo de consumibles, se involucraran un poco más, pero, por desgracia, ahora mismo no hay nadie. Prácticamente todas las monturas que hay es de equipos privados que se patrocinan con sus medios y hacen lo que pueden. Pero David, ¿cómo estás planteando, cómo has planteado esta temporada? ¿Te vas a centrar solamente en la competición regional o hay algo más ahí que tienes entre manos? Bueno, quería hacer alguna prueba esporádica en el nacional, no sé si voy a subir a Orense, quería subir, era mi intención, no sé si voy a poder, la verdad es que todo está muy poco, muy mal. Yo vivo de mi trabajo, no del automovilismo, y tengo que atender primero mis empresas y luego, pues, si me queda un rato libre, pues es lo que me gusta, ¿no? Correr, ¿no? Pero la verdad es que es muy complicado, es muy costoso. El regional, pues hay menos desplazamientos, hay menos kilómetros y el regional es un poquito la opción que tenemos este año. Hola, buenas tardes. Bueno. El campeonato andaluz te estamos viendo que está muy sobrado, ¿no? Bueno, yo no lo sé, ¿no? Realmente yo hago lo que puedo, corro lo que sé y no sé, a lo mejor en montura, pues la diferencia de montura también tiene algo que ver. Sí, sí, pero el nivel, por ejemplo, es que el nivel de pilotaje que llevas tú, podemos compararlo, por ejemplo, con Juan Ángel, con Óscar, y está, yo lo veo un paso muy muy muy grande a la vera de los demás, ¿no? Yo te veo más del nacional, lo que pasa es que no tiene el presupuesto, pero es que se nota mucho, ¿no? No, sí, a lo mejor pues tengo un poco más de nivel, he estado corriendo en el nacional, tengo un poquito más de ritmo, conozco el ritmo un poco más, ¿no? La gente aquí en el regional, pues es lo que te digo, hace lo que puede, corre con los medios que tiene y ya está. Si te sale, arriesga, te sale y golpea, no puedes correr ya todo el año. Es muy complicado realmente, habría que entender muchas cosas, ¿no? Y yo, no es que a mí no me cueste el dinero también, pero quizá, bueno. Sí, sí, claro, te cuesta igual que le cuesta a todo el mundo. Exactamente. Y entiendo que puede ser por eso, ¿no? Y poco, pues, yo creo que me pues, haber estado en nacional, haber cogido un poco más el ritmo, conocer el ritmo de carrera un poco más, puede ser por eso, vaya, no. Date cuenta que un día que estuvimos hablando contigo, te comparamos, decíamos que tú tenías que estar más o menos en el nivel que está ahora mismo Jonathan Pérez, hablábamos en aquella entrevista, sí. Y fíjate tú dónde está Jonathan Pérez ahora, por ejemplo, que está liderando el Nacional de Asfalto, ¿eh? Bueno, la verdad es que, no sé, no, Jonathan Pérez cuando he corrido aquí le he ganado fácilmente también, ¿no? Por eso, que tú le ganabas perfectamente a él. ¿Eh? Que le ganabas también, los tramos le iba ganando él, por eso te digo, ¿y dónde está él ahora? Sí, yo creo que cada piloto es conocedor de su tierra, ¿no? De sus tramos y es más fácil, ¿no? Aquí ya os comenté otra vez que en Andalucía es muy fácil correr, creo que para todo el mundo. No es que los tramos sean fáciles, pero sí vistos, ¿no? Sí, son zonas muy vistas, la carretera se ve muy bien, puedes coger las notas perfectamente. En el loto es mucho más complicado, son curvas mucho más ciegas, hay mucha maleza, la vegetación no te deja, y ellos sí que tienen, conocen todos los tramos perfectamente. Claro, lo conocen mejor que nosotros, ustedes. Hay gente que lleva 20 años corriendo, 25 años corriendo por los mismos tramos, por eso claro. Digo que es una ventaja muy grande. El año pasado, Pedro David, iniciaste esa aventura del Nacional con mucha ilusión, pero finalmente no pudiste completar, te dio bastante problema tu montura, tu 207. ¿Se ha logrado dar ya con el conque, con la causa de estos problemas? Sí, bueno, la verdad es que montamos la evolución, fuimos de los primeros que montamos la evolución y tuvimos problemas con ella. Tuvimos problemas porque el coche se calentaba, se nos encendía la luz de la presión de aceite. Y entonces tuvimos que mandar el coche a Francia, empezar de cero. En Canarias, en el Villajoyosa, ya tuvimos problemas. Es decir, no acabamos mal, acabamos sexto. No era nuestro puesto, o no debiera haber sido nuestro puesto, porque incluso, no sé si Viña acabó por delante nuestra, o por detrás, no sé si al final conseguimos ganarle, pero el coche no iba bien, no corría, entraba en avería, en fin, teníamos muchos problemas. A Canarias creíamos fuimos creyendo que habíamos solucionado el problema y volvimos a tener, pero allí ya se paró y todo, y el motor se fastidió. Lo mandamos a Francia y montamos la primera evolución, es la que tenemos. Ahora mismo no tenemos ninguna evolución de motor, ni está solamente el ancho de vía y tal, pero el motor es lo que y parece que va mejor, el coche va mejor. No tiene tanta potencia, pero es más fiable. Claro, para afrontar un nacional, por ejemplo, no podría estar a la altura que tienen esta gente, porque Alberto Evia, por ejemplo, ha tenido también muchísimos problemas el año pasado con el motor también de su Skoda, también tuvo mucha avería también, ¿no? Exactamente, es que cuando da un golpe o algo, hasta que ya se montan piezas que a lo mejor tienen humedades, cogen humedades, no sé, pueden tener algún roce, como él dio el golpe, pues se ve que ya todo el año pasado fue a remolque, ¿no? Desde la avería, de no acabar, cuando no era una cosa era otra, y eso es lo importante también, ¿no? La fiabilidad del vehículo y revisarlo. Pero la verdad es que Pedro, no obstante, tú tienes pensado a medio plazo, digamos, antes nos comentaba que este año quizá estés en Orense, pero a medio plazo, intentar de nuevo la aventura en el Nacional. Sí, yo creo que aunque no tenemos evoluciones, yo sí tengo mucho más, y hasta que el coche no lo llevamos al 100% con lo que hay, yo veo una tontería a lo mejor gastarse en 30.000 euros en una revolución. Fue un error que cometí el año pasado y no volveré a cometer. Uh-huh. En el coche, cuando yo tengo que aprender mucho más, ¿no? Y creo que todavía no voy al 100%. ¿Tú cómo ves el tema de que se está creciendo ahora, que se están empezando a entrar lo que es los rallies de tierra en Andalucía? Yo lo veo muy bien, realmente lo veo muy bien. Yo he hecho varias pruebas y es que es más barato el asfalto. Hombre, es más barato, si vas con Eros y con Super 2000, pues... Hombre, con el Super 2000 no va ahí. El problema es la mecánica. Pero realmente está ocurriendo con mi Ibiza y la verdad es que es muy barato porque con una rueda gasto todo el rally y... Yo lo he visto muy bien, lo he visto una buena opción, es muy divertido, para el organizador es más barato también, porque una carretera hay que cortarla, tal. Yo creo que los caminos pues, es menos costoso todo lo que es la organización, y yo creo que es una buena opción, y aparte es muy beneficioso para el nivel de pilotaje, ¿no? Sí, para el nivel de pilotaje y para los espectadores también, ¿no? Porque no es lo mismo el espectáculo que se da en tierra que se da en asfalto, ¿no? Bueno, en tierra es más, la tierra es más espectacular, creo, ¿eh? Yo creo que la tierra, lo que pasa es que es muy complicada, coger confianza. Aquí realmente no lo hemos tenido, pues aprender ahora, ir cogiendo confianza, ir creyendo en el coche, ir creyendo que aunque vaya a 200 por un camino, si vas a poner frena antes que en el asfalto, es que es muy complicado, ¿no? Pero poco a poco también se va, y creo que es más espectacular lo que pasa con mucho más. Yo me gusta el asfalto también. Hombre, el asfalto es que yo creo que para ser piloto de rally tiene que hacer los dos, tiene que compaginar tanto asfalto como tierra, ¿no? Sí, pues en el mundial, perdona, hay más pruebas de tierra que de asfalto. Que de asfalto, vaya. Pues Pedro David Pérez, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena por esa victoria en el primer rally de Pozo Blanco. Y nada, esperando que te siga acompañando la suerte esta temporada y que te veamos pronto afrontar un nacional al completo, porque ya tenemos ganas de ver ahí un andaluz no compitiendo con los de arriba. Hombre, esperemos que en Ourense esté arribita también, ¿no? Porque puede dar caña también. No sé si vamos a ir, pero bueno. Bueno, pero si vas, ¿no? Pues si por lo menos si vas. Pues esperemos que al final las cosas vengan bien y puedas estar presente en tierra gallega. Pero David, muchas gracias por atendernos y mucha suerte, ¿eh? Gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en Tiempo de Deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Bueno, este primer Rally Ciudad de Pozo Blanco, como decimos, terminó con la victoria en los 8 tramos, el scratch de Pedro David Pérez. Y bueno, mientras hasta el tramo 5 tuvo ahí a Oscar Gil, muy cerca, que no es que lo tuviera cerca, porque estuvo Oscar Gil, José Caballero y Juan Ángel Ruiz, los dos primeros con Michu, el tercero con Subaru, luchando más que nada por el primer puesto, por la segunda y tercera posición, y esperando a ver si Pedro David cometió un error, ¿no? Sí, pero que esa es la única posibilidad que pero tenía. Pero David Pérez no iba a cometer ningún error, va muy tranquilito, iba marcando tiempo desorbitado en... Tú date cuenta, ¿cuánto tiempo le sacó al segundo? Pues 2 minutos 12. Estamos hablando de un rally de 8 tramos que le sacó 2 minutos 12. Uh-huh, y sin despeinarse, como quien dice. Quinta posición. Esa es Germán Leal, ¿no? El Germán Leal. Vaya pedazo de rally que se marcó el niño. Sí, no, hombre, lleva ya el rally sprint que hizo también, fue buenísimo también. Uh-huh. Pero no te olvides del que quedó sexto. Mira, ves quién es. ¿Verdad? Bueno, no los podía decir tú. Claro. Álvaro Mamores. Hombre, tocayo mío. Es un pedazo piloto que va con un 205 rojo. Pero yo 205. Naranjita, rojito y naranjita. Ese va, el pobre, va pegando caña por todos lados. Y hace unos tiempazos que no veas. Para meterse sexto con un 205, ¿eh? Estamos hablando de que el quinto, de la monomarca, digamos, del volante rack, el primero que se llevó el volante rack, fue Germán Leal. Y en histórico, pues este Álvaro Amores, y además una sexta posición del scrap, vamos. Del scrap, una sexta posición. Con un 205. Que se dice pronto, ¿eh? Le va siempre está por delante, caña por un tubo, es buenísimo, ¿eh? Está por delante de otros vehículos, pues mucho más potente, claro. Por delante de Mitsubishi, de Subaru y de todo. Uh-huh. También Miguel Ángel Zunino, también, que volvía. Este es un piloto que corría, que estuvo corriendo hace unos cuantos de años. Volvió con un Subaru también, pero tuvo problemas de freno. Hay que hablar también de que hubo una cobertura bastante buena que en ABC.radio de Pozo Blanco estuvo retransmitiendo la prueba también en directo. La estuvo escuchando por la radio también, por internet, y fue bastante entretenida y bien hecha. Bueno, que la estuvieron currando. Pues muy bien. Y esperemos que cunda el ejemplo, que vaya cogiendo protagonismo el automovilismo en los medios de comunicación. Hombre, claro. Vamos a pasarnos al Nacional de Rally, al Rally Cantabria Infinita, 34ª edición. ¿Qué tal? Pues nada, que ganó Alberto Evia. Fue un rally con muchísimos problemas a cuenta del agua, muchos tramos neutralizados. El viernes, por ejemplo, se neutralizaron casi todos los tramos, menos dos, que se pudieron disputar. Los demás fueron todos neutralizados. ¿La causa de? Del agua. De la lluvia. De la lluvia. Pero, y los accidentes que hubo también. Salida sí, de pista. Sí, han comentado que ha sido muy accidentado. Salida de pista y fueron, bueno, yo qué sé, que fue un rally muy raro. Y tanto el sábado también igual, porque... Estuvo todo el rally ahí delante Alberto Evia, pero al principio estaba Luis Monzón, que estuvo luchando por la primera plaza hasta el penúltimo tramo que se le averió el motor de su coche, del Peugeot 207. Que yo creo que Luis Monzón casi podría ver, se la podían haber jugado en el último rally, en el último tramo con Alberto Evia, pero la avería esa pues... También hizo un buen papel Enrique García Ojeda con el Citroën DS3, que trae nuevo, un R3. Pero vamos, estamos hablando de un buen papel, no dentro de lo que cabe la a los pilotos punteros. Y Jonathan Pérez, pues ahí poquito a poco metidito con Joan Vinge, que Joan Vinge también hizo el primer tramo, también lo ganó él, con un tracción delantera nada más, un Suzuki Super 1600. Pues entonces estuvieron ahí haciendo el rally, hacía un rally muy raro. Cuenta el agua y todo un meneo, es decir, un rally chungu, como digo yo. Sergio Vallejo, que es uno de los pilotos punteros, lógicamente, aparte de pinchar, ¿no? Aparte de pinchar, pero es que pinchó dos veces también. Aparte de pinchar con su Peugeot, con su Porsche, suponemos que no se dieron las condiciones climáticas ni condiciones aptas. Nada, es que perdí mucho tiempo. Uh-huh. Entonces no pudo coger ritmo de carrera y no pudo llegar nunca hasta... No, es que no hizo tiempo ninguno bueno. Hay que hablar de Sergio Vallejo también, que iba con los neumáticos Kumu. Y este año ya, y para el próximo rally ya ha dejado la marca Kumu y va a volver, me parece que son los Michelin, creo. Alberto Evia, vencedor, segunda posición Jonathan Pérez, tercera posición Joan Viñez, como dices tú. Hay que recalcar también que Jonathan Pérez le ganó la segunda posición en el último tramo también a Viñez. Sí, porque la diferencia es mínima, vamos, entre los dos pilotos. Se la ganó en el último tramo. Se la ganó en el último tramo. Esto le sirve porque también deja ahora mismo la clasificación del campeonato muy interesante, súper interesante. Claro. Tenemos con 67 puntos y medio a Jonathan Pérez, 61 y medio a Joan Viñes, 57 y medio a Sergio Vallejo, 52 y medio a Miguel Fuster, ya 46 Daniel Marván, 46 y medio Daniel Marván y Gorka Anchustegui. Están los dos empatados. Luis Monzón en 45 puntos, Alberto Evia un poco más alejado con 35. Claro, Alberto Evia es que no puntúa más que en ese, ¿no? Bueno, ha habido dos citas nada más. Uh-huh. Pero ahora tenemos ya que tenemos ahora mismo en este mes volvemos ahora a tener que viene el próximo Rías Baixa, bueno, es este fin de semana y Orense, como bien os comentaba. Dentro de 15 días. Gracias a tvmotor.es y a nuestro compañero Daniel Cean Bermúdez tenemos las impresiones de los tres pilotos que ocuparon los puestos de privilegio, es decir, las tres primeras posiciones del podium que pasamos a escuchar. Aquí había victoria en un rally tremendamente complicado. La verdad es que estuvo muy difícil, sí, tanto los tramos de ayer, el de los de ayer por la noche, lloviendo, los de hoy con niebla por la mañana, luego un pinchazo en la rueda trasera derecha, tuve que ir 10 kilómetros y pico con el coche pinchado y ya cuando empezó a deshilacharse la rueda, pues destrozó toda la aleta, pero bueno, al final mereció la pena no parar y seguir pinchado porque, mira, pudimos ganar, Luis tuvo muy mala suerte, me hubiera gustado pelear hasta el final con él, pero bueno, creo que hizo un gran rally y la verdad es que, bueno, espero que siga todo el campeonato y mantener una bonita lucha con él. Salís al último bucle por detrás, pero decidido a remontar ese tiempo perdido por el pinchazo. ¿Crees que lo hubieras conseguido sin la avería de Luis? Hombre, no lo sé. La verdad, él iba rápido. Yo iba todo lo rápido que podía dentro de un margen también. Era importante acabar el rally porque no acabamos en Canarias, pero también era súper importante los puntos de un primero, porque al no acabar en Canarias ahora necesitamos puntos. Pero bueno, el rally al final salió muy bien, el equipo funcionó a la perfección, el coche también, y a ver si se nos van ya quitando la mala suerte que tuvimos durante el año pasado y durante el comienzo de este también. Vale. Jonathan Pérez, al final segundo puesto en un sprint final espectacular contra Joan Viñes. Sí, al final, bueno, salió bien. Una carrera muy complicada para nosotros ya desde ayer y, bueno, no contábamos ni mucho menos con este resultado. De cara al campeonato, inmejorable. El rally de más a menos, o sea, repetimos esta. El rally de menos a más porque ayer todo problemas en los tramos, ¿no? ¿Qué os pasó? Sí, ayer, pues, en el segundo tramo cogimos a Sergio. También perdimos algo de tiempo, luego problemas con la centralita y hoy en el tramo largo esperábamos poder, pues ya con Joan o intentar tener alguna ventaja y lo anulan y nada, parece que iba todo en contra nuestra y bueno, ahora pues salió bien. Con este resultado además te pones líder del campeonato, impensable, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo veníamos hablando ahora que para Vigo vamos a salir con el número uno en las puertas del coche, o sea que muy contentos. Muchas gracias. A vosotros. Joan Viñes, tercer puesto, pero yo no sé si te alegra más ese puesto o el scratch de ayer en el primer tramo. Bueno, yo creo que podemos estar contentos de todo general, ¿no? Ha sido un rally muy complicado, con unas condiciones meteorológicas pues, adversas para nosotros. Y creo que estar aquí en el tercer escalón del podio y casi segundos, solo por tres segundos, pues para nosotros es una victoria, ¿no? Pero yo creo que la victoria es para todo el equipo porque ha trabajado fenomenal, el coche no ha dado ni un problema y yo creo que la victoria es para ellos y se la merecen mucho. Sin duda un resultado poco menos que imposible para un coche con un Super 1600. Y evidentemente ahí el piloto tiene mucha culpa en esto, ¿no? Bueno, intentamos hacer lo mejor que sabemos, ¿no? Sabemos que el caja en esas condiciones es muy complicado, muy difícil. Ya tenemos experiencias con rallies anteriores del caja con estas condiciones y de verdad que hemos sabido pues desarrollarlas bien, ¿no? Desarrollar bien el rally sin cometer errores, correr donde se puede, ir despacio donde tienes que ir despacio y al final pues ese tercer escalón del podium para un dos ruedas motrices es casi impensable, ¿no? Pero muy contentos, de verdad. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Que dicen que para una vez que viene que hay que darte propaganda, Álvaro. Joder, no pone veces. Bueno, ese ha sido el Cantabria Infinita, pero este fin de semana, como decimos, el Rías Baixa, del que comentas que tiene una inscripción de lujo. Una gran inscripción, ¿eh? Es que te estoy contando aquí más o menos y veo hasta 17 y 18 equipos punteros arriba, ¿eh? Metiendo lo que hay 5 Porsche, los Super 2000, que hay 3, el Volkswagen Proto y después vienen los Mitsubishi, los R4 también, con el... Hay un montón de punteros, aparte de las copas monomarca, ¿eh? Como la Suzuki y la Ford Fiesta de la Roberto Méndez, que no es la monomarca, pero son becas que hay para pilotos que... Y la Twingo también. Digamos que este fin de semana será Rías Baixas, dentro de dos semanas Ourense. Es decir, que ahora no vamos a tener prácticamente descanso, cada dos semanas va a haber una prueba del Nacional de Rally. Después hay un descansito hasta agosto, creo que es. Que el Ferrol también, Galicia, todas las tres seguidas. Hombre, hay que aprovechar la climatología, no se van a venir aquí abajo a correr. Bueno, vámonos con el campeonato de España de montaña, de España, de Europa, Rampa de Falperra. Nos dejaba a dos vencedores. Nosotros nos vamos a centrar nada más que en el Nacional. A Óscar Palacio en CM, donde ya por fin, para él, supongo, no estaba el piloto asturiano, ¿cómo era? Javi Villa. Javi Villa. Y que estaba disputando el campeonato que está haciendo él de la NASCAR europea, que es un campeonato que va paralelo a la DTM. Entonces estaba en Inglaterra, entonces no podía estar. Eso es lo que se iba a centrar Javi Villa esta temporada, sí. Y es lo que nos comentó en su día. Estuvo también retransmitiendo también para la televisión pública asturiana, también estuvo retransmitiendo la Fórmula 1 también, el Villa. Bueno, que está ahí, que no para. Eso no para, Óscar Palacios le da la primera victoria a Silver Car esta temporada, porque recuerden que hasta ahora solo ha habido dos pruebas, Ubrique y Fito. Recordar también ya, decir que también los Silver Car ya llevan también las levas en el volante. Había una copia ahí, bueno, una copia no, sino que... ¿Las levas en el volante? ¿Qué es eso? Las levas en el volante son la palanca de cambio, la caja de cambio, en vez de llevar palanca. Cuando vino Javi Villa aquí a Ubrique, traía los cambios ya en manuales, el volante. ¿No? Exactamente. Entonces los Silver estaban todavía automático. Cambios automáticos. Entonces ya van con los cambios también automáticos. Pues mira, hasta la tecnología está dando paso. Claro. Anda que no. Bueno, como decimos, Óscar Palacios se impuso en las tres carreras, seguido de Arije Guzcue y Fernando Navarrete. Primer bango que estuvo presente, bueno, que hizo podium. Fernando Navarrete, que va de menos a más. Está poquito a poco. Es que date cuenta que cuando vino Ubrique era la primera vez que se montaba en un... Es un corredor de circuito, pues entonces no estaba acostumbrado a... Lógicamente va a necesitar su tiempo de adaptación. Pero que es otro gran piloto. Sí. Y en lo que se refiere a turismo, carrera 1, Manuel Cabo, Raúl Borreguero y José Antonio Aznar. Quedando lo que es José Antonio López Fombona muy rezagado. Quedó pues el séptimo. El octavo de los turismos. Sí, es que hemos estado comentando antes, que el Fombona quiso, sabía que la rampa de Falperra es una rampa muy propicia para los GT. Intentó intentar con el GT ahí a ver si podía, pero no es lo mismo lo que comentaba antes. Atrás, tracción trasera, que las cuatro ruedas. En la segunda carrera, Manuel Cabo, José Antonio Aznar y José Antonio López Fombona, que sí se... Ahí se pudo resarcir un poquito. Meter. Raúl Borreguero, cuarto. Y en la carrera 3, pues volvía casi a ser lo mismo el podio. Manuel Cabo, José Antonio Aznar, Raúl Borreguero y Fombona se quedaba cuarto, fuera del podio. Todo esto, ¿qué es lo que nos ha llevado a la clasificación que hemos comentado antes? Que están todos ahí. Aznar, 130 puntos, 129. Manolo Cabo, 126. López Fombone, 125. Raúl Borreguero. Hasta Raúl Borreguero tiene opciones... Hombre, estamos en 5 puntos, ¿no? Todos metidos, ¿no? Pilotos en 5 puntos, en ¿no? En 5 puntos. Ya Eduardo Noriego, que da un poco rezagado de estos pilotos, no va a estar... Hombre, Noriego lo que pasa es que va corriendo el grupo N también. En el grupo N, que lo domina, por cierto, por un punto ante Pedro Turbón. Y por 4 puntos a José Blanco Rosales. César Jiménez es cuarto, a 10 puntos. En el grupo A, pues tenemos un andaluz, a Manuel Maldonado, seguido de José Luis Alonso García y Juan José Avia de la Torre. Y nada, el grupo A2, lógicamente, dominado por José Antonio Aznar, el histórico Miguel Ángel Clemente, en GT Manolo Cabo. Y ahora mismo, en lo que se refiere al grupo CM, el líder es... ¿El cuál? En el grupo CM. En el grupo CM es Óscar Palacio. Pues no, Arize Guzcue, por un puntito. Por un punto también. 133 por 132 de Óscar Palacio. 102 de José Antonio Castillo. Javi Villa, 96, que aunque ha dominado, claro, es que no ha puntuado. Al no ir a una prueba, pues... Y que tiene más, suponemos que tendrá más puntuabilidad Falperra que, por ejemplo, Ubrique, ¿no? ¿O es la misma? No, yo creo que es la misma, ¿eh? Por ser europeo no cambia, ¿no? Bueno, no, yo creo que no, por el campeonato de España no creo yo que cambie la puntuación, ¿eh? Vale, muy bien. Vamos con otra. Lo que pasa es que siempre han estado los tres arriba. Entonces tú, como faltes a una, te descuelgas, ¿no? Te descuelgas del todo. Que... Por eso decías a Vivilla que no iba a seguir el campeonato, sino iba a hacer las pruebas a suerte y esa. Que te decía, subida al Fargue, en Granada. Vamos rápidamente que ya estamos casi fuera de tiempo. Pues nada, pues Mike Anderson este que nos dio una sorpresa y ganó. En inscripción bastante bajita, muy bajita. Con 19 inscritos que había y un... Es que he retirado uno nada más. Y la sorpresa fue Cortuño, se quedó ahí a 6 segundos casi del Mike Anderson. Una sorpresa muy grande. Y una sorpresa también buena es la del piloto de Zara, que quedó segundo con el Megán. Pero vamos, una inscripción bastante bajita. Sorprende más que la inscripción que haya más de porque en proporción de los CM había 6. Había 7, lo que pasa un abandono también. Y que volvió a ganar, bueno, en esta ocasión ganó un chaval de Lorca, de Murcia, de la parte de Murcia, que compite en el, pero de todas maneras va Luis Barrio este, va el primero en la clasificación. Por cierto, Lorca va a coger también el Rally Tierras Altas de Lorca, puntuable para el andaluz de rally de tierra y enduro. Que bueno, estamos por aquí viendo la inscripción y tenemos a Albert Llovera. Pues esa no la había hecho yo. En turismo. Sí. Pues entonces, ¿dónde está? Turismo tenemos. Ah, mira, ahí la tenemos. ¿Cuántos vehículos hay? Unos 8 vehículos. Más o menos la misma. Mira, pues es una gran sorpresa que tengamos a Albert Llovera, porque eso va a ser espectáculo seguro, seguro, seguro. Ya ves. Es la localidad murciana de Lorca, pero es puntuable para el andaluz. Más o menos mantiene casi la misma inscripción que el... Y Julián Vera Castellón, este también viene con Roberto Méndez competición también. Te decía que más o menos la inscripción viene a ser en número casi muy similar a la del Rally del Califato, ¿no? Que se celebró en Montilla. Sí, sí, que terminaron 3 o 4, creo que fueron, de lo que son de rally. De rally. Pero vamos, que es 7 o 8, pero es que es lo que hemos hablado con David Pérez antes también, que hay que ir empezando poquito a poco también. Que haciéndolo esto, tú vas poniendo 7-8, ya vas metiendo más, con más gente y... Ha sido un paso ya que entraran. Hombre, es un paso importante que se haga el turismo en los rallies de tierra. Yo no digo un paso, digo un gran paso. Porque aquí se ha adolecido en Andalucía. Es que en Andalucía no ha habido y territorio para tierra hay, ¿eh? Date cuenta que vienen muchas cosas aprobadas del Campeonato del Mundo. Viene Sebastián Loé, viene gente a aprobar. Te quiero decir que Huelva, si hay territorio para el enduro, también lo habrá para el rally, ¿no? Claro que lo hay. Para los turismos, pues lo que pasa que sí hay bastante. Lo que pasa que siempre, claro, por coste o lo que sea, y según David Pérez estaba hablando que casi más barato correr en tierra que en asfalto, porque con unos juegos de neumáticos corres toda la tierra. Verdad que sí. Y en lo que se refiere a enduro, a todoterrenos, 15 son los vehículos finalmente que van a participar. Sí, enduro siempre hay más. Por José Antonio Hinojo, sí, parece que hay más tradición aquí, sí, en Andalucía. En Zaragoza también estará por aquí, ¿no? Sí, Zaragoza va al segundo. Sobre todo en Almería, en la zona de Almería es donde más gente hay. Más acogida tiene esta modalidad deportiva. Próxima cita, hemos hablado de Rías Baixas, hemos hablado de este rally de tierras altas de Lorca. Vamos a tener el slalom de Alcalá de los Gazules este fin de semana, que nos comentabas tú que en principio iba a ser una cronometrada. No, en principio iba a ser una cronometrada, no, que se iba a hacer una cronometrada y un slalom. Se iban a hacer dos pruebas. Pero el presupuesto, al parecer, según dijo Galera, que no podían pues llegar a acuerdo para poder hacer las dos pruebas. Iba a hacer una cronometrada un día y un slalom al día siguiente. Entonces se ha quedado más que en el slalom. La cosa está muy malita. Bueno, pero por lo menos han hecho el slalom. Pues eso sí. Que bueno, que va a tener lugar este sábado tendrá lugar la prueba. Y luego Rally Sprint Ciudad de Albuñol. Es el 9 y 10 de junio. 9 y 10 de junio, que será la próxima. Recuerden que nosotros volveremos dentro de dos semanas y ya tendremos algunas cosas de las que hablar relacionadas con el mundo del motor. El Mundial, no hay nada así entre estas hasta dos Nueva semanas. Hasta Nueva Zelanda. Que es... Es al 25, al 20 y tanto de junio. Y donde, como hablamos aquel día... Sí, va a ir Dani Sordo. Hay Dani Sordo, que no estuvo en Grecia, pero sí va a estar en las antípodas, en nuestras antípodas. Álvaro. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos dentro de dos semanas. Nosotros volvemos mañana con la agenda del fin de semana, porque que la verdad es que es apretado. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.